Vamos a, como les anunciábamos temprano, arrancar esta mesa que nos planteamos convocando, analizando la realidad de la solidaridad con Palestina rumbo a una nueva movilización que está convocada para el próximo jueves 27 en solidaridad con ese pueblo. Tenemos ya aquí en el estudio a María Landi, periodista y activista por Palestina. Buen día, María. Buenos días, un gusto. Y María está integra los espacios libres de apartheid, como ustedes saben, la tuvimos hace poco por acá. Y a Vito Mata, de la Coordinación por Palestina. Buen día, Vito. Sí, nosotros estamos en la coordinación por el Frente Ambiental de Elia Villalba. Exactamente. Y bueno, se viene la fecha, hay bastantes actividades. Ya estuvimos gente en el cambio de autoridades en el Parlamento, que fue una cuestión importante. Ahora se viene esta en un momento, digamos, muy cercano al cambio de gobierno nacional, ¿no? Y bueno, es importante manifestarse y manifestar lo que manifestamos desde siempre. Digamos, porque los pedidos y las exigencias que se hacen son las mismas. Entonces, esté el gobierno que esté, nosotros vamos a plantear las mismas cosas, porque es un problema de derechos humanos, es un problema de humanidad, un problema de justicia, de derecho internacional, de cosas no cumplidas. Es muy larga la lista, ya se ha hablado, digamos, muchas veces, pero digamos, lo que se va a plantear son las mismas cosas. Y en algunos casos ver un poco lo que es la situación. Por ejemplo, habría que ver lo que es el respeto del alto el fuego, el derecho de la gente que fue desplazada a volver a sus hogares, pero que trae aparejado algo que está pendiente de hace 70 años, después de la Nakba, que fue la gente que fue desplazada y que son refugiados en su propia tierra, en otros lugares, que no pueden ir al lugar donde nacieron, etcétera. Pero bueno, se está trabajando, digamos, y como siempre, y pensamos que va a ser una buena manifestación. Y bueno, vamos a decir, como dicen, fuerte y claro, sí, qué es lo que pensamos, cuáles son las cosas que venimos agitando, porque son las cosas que son necesarias, manifestar la solidaridad con ese pueblo y viendo, digamos, lo que se ha vivido, el genocidio, y todo lo que se ha vivido en los últimos años, porque hay cosas que para mucha gente recién se está empezando a enterar ahora, digamos, de lo que ha sido el martirio de este pueblo. Entonces, ahora, digamos, se ha roto un poco, en alguna medida, el cerco mediático, y pienso que hay más gente que va empezando a entender cuáles son las bases de este conflicto y dónde está la justicia, digamos. Bien, bien. Vamos a ir actualizando, vamos a recibir a Silvia Martínez, que también llegó, ya se está sirviendo el mate, y Silvia también integra el Frente de Villalba y la Coordinación por Palestina y todos los espacios que haya de apoyo a Palestina. Silvia anda a la vuelta. Buen día, Silvia, creo que no nos hemos visto este año contigo todavía, no me acuerdo. Si muy buenos días, a los que vi fue a tus hijos, sí, durante este fin de semana, ayer, en el campamento de jóvenes del 26 de marzo, y fue realmente, en esta época tan dura, alentador, fortalece, a uno le da una alegría tan necesaria. Y si vos me permitís, un saludo a todas las compañeras y los compañeros del PCR, a la familia particularmente de Carlitos Sosa, un compañero que nunca va a salir de nuestro corazón, pocas veces, incluso en este mundo en donde nosotros estamos rodeados de personas excelentes. La militar con Carlos, con esa calidad humana tan impresionante, con ese afecto, con ese respeto, con esa dulzura en el trato, con esa seriedad en los planteos de sus ideas, que estuviéramos de acuerdo, ¿no? En algunos momentos era tan fácil y era tan bueno militar junto con él, que ha sido mucho dolor no poder acompañar ayer a la familia porque ya estábamos en el campamento. Así que va desde acá un abrazo que los abarque a todos y a todas. Sí, nos sumamos hoy temprano, lo recordábamos y lo saludábamos también, por supuesto. Y por supuesto que Carlos nos estará pinchando para que no aflojemos en la solidaridad con Palestina, tampoco nos consta. En estas charlas que hacemos a nivel local, digamos, por el tema Palestina, un poco unimos, ¿no? Actualizar cuál es la situación respecto a ese pueblo. Hoy amanecíamos con titulares de que ya está en duda la continuidad del alto el fuego, las maniobras desde Israel por este tema, las advertencias desde la resistencia palestina, y vincularlo a la realidad de nuestro país, de la cual después vamos a hablar. Estamos a pocos días de cambio de gobierno. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué cabe esperar? ¿Y qué se necesita desde el campo popular en este panorama? ¿Cómo resumirías, María, que estás además permanentemente en contactos más allá de fronteras y analizando la información internacional que circula, cuál es el momento? Pues venimos de ver toda esta tanda de intercambios de prisioneros, ¿verdad? Y lo del retorno que decía Vito de los palestinos a lugares donde lo que encuentran muchas veces son escombros y debajo más muertos. Pero ¿cómo es el momento actual de la situación con Palestina? Bueno, como sabemos, desde el, creo, 19 de enero está vigente un alto el fuego, que se supone que es una cosa no definitiva, temporal, en el sentido de que se establecieron tres etapas. Y es importante destacar que esa propuesta de alto el fuego en tres etapas jamás la había aceptado entre abril y mayo del año pasado. Y era una propuesta que venía de Estados Unidos y que Netanyahu hizo todo lo posible para trancar, para que no se pudiera acordar, y a la vez con la complicidad de Estados Unidos, que como hace siempre le queríamos vender al mundo la mentira de que el obstáculo era Hamás, ¿no? Y que Israel había aceptado, cuando era exactamente al revés. Entonces, ese alto el fuego tiene una primera etapa que se cumple ahora, y que siempre se supo que es una cosa frágil por dos motivos. Primero, porque Israel tiene un historial de incumplimiento sistemático de acuerdos de alto el fuego con el pueblo palestino en general y con la resistencia en Gaza en particular. Segundo, porque Netanyahu en particular, él personalmente, sabe que su sobrevivencia política depende de continuar la guerra. Entonces, él está incluso en contra de lo, y ha puesto todos los obstáculos posibles, y ahora los está poniendo de nuevo, incluso del reclamo creciente de los familiares de las personas cautivas israelíes en Gaza, que no han dejado de insistir en que la única forma de recuperar a sus familiares es a través de una negociación y de respetar un acuerdo de alto el fuego. El discurso de Netanyahu siempre fue no, es mediante la guerra que vamos a destruir a Hamás y vamos a recuperar a nuestros compatriotas. Y con eso mató varios de las personas. Mató rehenes, por supuesto, y mató, bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Para qué utilizó eso? Lo mismo toda la controversia sobre la devolución de los cuerpos. Hay mucho para decir sobre esto, porque todo se lee en esta parte del mundo, todo se lee desde el etnocentrismo occidental y desde la cultura y la sensibilidad. En realidad, la resistencia no tenía ni siquiera obligación de devolver los cuerpos, porque en medio de una destrucción tan devastadora es difícil hasta recuperarlos. Pero desde noviembre del 23, que habían querido negociar con el gobierno de Netanyahu la devolución de los cuerpos de israelíes que los habían muerto por los bombardeos. Uh-huh. Está clarísimo que si vos tomás rehenes no vas a matarlos, porque es hacerte un gol en contra, ¿no? Uh-huh. Lo que te interesa es tenerlos para negociar. Claro. Bueno, pero todo el discurso en Occidente ha ido en la línea de siempre acusar a la resistencia palestina de todas las cosas malas, uh-huh, y a salvar la cara de Netanyahu. Pero volviendo al tema, entonces, los acontecimientos han demostrado que Netanyahu fracasó. Fracasó, uh-huh, desde el punto de vista militar. No pudo destruir a Hamas, aunque destruyó a Gaza, pero tampoco pudo quebrar la resiliencia, uh-huh, del pueblo palestino. Y el tener que aceptar el alto el fuego fue a regañadientes y con la oposición de sus aliados ultra fascistas, mesiánicos, extremistas en la coalición de gobierno, que todo el tiempo lo que quieren es que ningún acuerdo, vamos a seguir la guerra y vamos a reventar todo lo que podamos hasta que podamos. Entonces, en esa tensión terminó aceptando algo que no le gusta, que lo muestra como débil y habiendo fracasado la estrategia, la realidad le demostró que negociar era la única forma de recuperar a sus compatriotas. Entonces ha tratado de poner obstáculos y, por supuesto, ha violado el alto el fuego, como lo ha hecho siempre. Asesinaron a más de 100 personas gazatíes durante este mes de alto el fuego. Y el incumplimiento respecto al acuerdo de cuántos camiones de ayuda humanitaria iban a entrar, cuántas caravanas, ¿cómo se dice? Casas rodantes, sí, y también carpas y todo lo que la gente necesita para vivir, porque le destruyeron sus viviendas. Todo eso no se ha cumplido, o sea, incumplimiento tras incumplimiento. Sin embargo, quedó tan enojado, tan furioso, tan humillado, porque la verdad es que los actos de las ceremonias de devolución de cautivos han sido una demostración de que, por un lado, del lado palestino hay voluntad de cumplir con el acuerdo de alto el fuego, y por otro lado han demostrado que Netanyahu fracasó. Entonces, esa humillación no la puede soportar y entonces busca cualquier excusa, como decir esas ceremonias son actos de propaganda, y como si la política israelí no fuera un solo acto de propaganda, ¿no? Que son actos de propaganda y que no lo van a permitir y que no van a permitir más humillación de los rehenes ni de los cuerpos de los rehenes que murieron por bombardeos israelíes. Y ellos, sin embargo, el discurso es que los mató la resistencia palestina. Entonces, con esa excusa, incumplió todavía más el alto el fuego, en el sentido de que no liberó a los 620 personas palestinas que tenían que ser liberadas, que habían sido secuestradas, digamos, en Gaza, que no fueron nunca recibieron cargos, nunca se dijo por qué estaban detenidas, y los familiares esperando durante toda la jornada con una angustia imaginable, y al final dijo, no lo vamos a devolver. Entonces, ahora el escenario que se plantea es cómo se sigue. Ahí hay un papel clave, que es el de los mediadores, del lado árabe, ¿no? Básicamente Qatar y Egipto, pero como siempre, la última palabra la tiene Estados Unidos, porque Israel es un proxy de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos demuestran que son independientes, pero saben perfectamente que no pueden dar un paso, ni pueden matar un palestino sin permiso de Estados Unidos. Entonces, hay que ver, y yo he estado escuchando análisis últimamente, un poco contradictorios, desde los más pesimistas hasta los más optimistas, ¿no? Del lado optimista es como que a Estados Unidos no le interesa que Israel continúe con la guerra, quieren liquidar ese asunto de la manera que se pueda, porque ahora tienen otros intereses u otras prioridades, mejor dicho, que son Ucrania, todo el tema de Ucrania, la rivalidad con China, y entonces aparentemente no habría tanto interés en seguir apoyando a Netanyahu en retomar la guerra, por lo tanto no cumplir la etapa 2 y menos aún la 3, que la 3 es es el alto el fuego definitivo. Claro. Es terminar con esto, que no es solamente terminar con la guerra y la agresión sobre Gaza, es terminar con la ocupación colonial, el apartheid, claro, ¿no? Y por supuesto el genocidio. Y del lado optimista, bueno, no, otro aspecto optimista desde adentro de Israel es que, no lo dicen, pero la economía israelí está destruida, el ejército no puede más, lo dicen los generales, se lo dicen a Netanyahu de todas las maneras posibles, no pueden seguir con la guerra de destrucción. El tema es, y los familiares aumentan la presión, porque aprendieron que la única manera de recuperar a sus seres queridos con vida es mediante negociaciones y alto el fuego. Entonces, ¿quién va a tensionar y a poder más? ¿No? Los socios de Netanyahu en la coalición le dijeron, si vos seguís con esto del alto el fuego y negociando, nosotros nos retiramos. Claro. Y Netanyahu cae. Claro. Entonces, bueno, en esa tensión hay que, nadie sabe qué postura va a adoptar Estados Unidos realmente, y nadie sabe qué va a pesar más en toda esta, en este tironeo y en estas presiones de un lado y del otro, qué va a pasar. Pero lo que es cierto es que frente a todo el discurso de y las acusaciones de Netanyahu, la realidad pura y dura es que jamás y la resistencia palestina han cumplido con su parte del alto el fuego. Y en cambio, el gobierno israelí no lo ha hecho. Bien. Este resumen que nos hacía María, y seguimos conversando rumbo a esta movilización que ha pasado en nuestro país en este tiempo sobre esto. ¿Qué señales hemos visto del gobierno entrante? Está este tema de las fotos que se sacó Orsi, el próximo canciller Lubetkin, con familiares de los israelíes retenidos. ¿Cómo cae esto? ¿Qué lectura política hay que hacer? Enseguida seguimos. Ustedes, como siempre, pueden enviar sus mensajes al 099-326-381 y los recibimos aquí durante este diálogo. Seguimos con Vito Mata, Silvia Martínez, María Landi, que nos hacía una puesta a punto a propósito de la situación en medio del alto el fuego, y bueno, para incorporar a Silvia también a este tema, nos tocó ver esta imagen del futuro presidente, Silvia, Yamandú Orsi, exhibiendo fotos de, creo que en el caso de él era un niño, de los israelíes retenidos por la resistencia palestina, el próximo canciller, Mario Lubetkin, ¿no?, que viene de toda una trayectoria a nivel de, en los últimos años, de organismos internacionales, la FAO, a nivel regional también, recibieron a familiares. Orsi no habló en esa instancia, habló con su imagen, ¿no?, mostrando esa imagen junto a familiares. El que habló fue el futuro canciller, que habló, ¿cómo fue?, unos términos que dijo, una cosa así, una vuelta que dio, que esta situación era difícil, pero sin hablar específicamente de la situación de Palestina, ni qué hablar, y además reafirmando que esa oficina de innovación que se inauguró en Jerusalén va a seguir, ¿no? No tienen vergüenza. Ojo las palabras que decís. No tienen vergüenza, sí, no sabés, tengo activados todos los filtros, porque hay momentos en la vida en donde la realidad humana, la ética propia, nuestra ética colectiva, ¿viste? Uh-huh. Te lleva a querer decir las cosas por su nombre, uh-huh, y bueno, ahí hay que activar algunos filtros para que no se nos vaya seguro. No tienen vergüenza, realmente, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza, y no debemos perdonarles que no tengan vergüenza. La izquierda uruguaya, y lo pongo entre comillas, pero en algún momento fue izquierda, más allá de los acuerdos o las diferencias que pudiéramos tener entre las distintas organizaciones y puntos de vista en relación a lo que debe ser una sociedad justa y todo eso, pero esta gente que te desfila el 20 de mayo con caras compungidas, esta gente que hace monumentos, esta gente que convive y ha hecho carrera política con muchos y muchas de aquellos que desde el exterior y dentro del Uruguay defendimos, basados en el derecho internacional, cuando eran presos políticos, esté exhibiendo ese impudor, esa desvergüenza, ese cinismo de justificar sin palabras y a través de los actos de apoyo, solidaridad y simpatía con el sionismo asesino, no tienen vergüenza, no deben ser perdonados y no debemos olvidarlo. Así, a mí me parece que hay que ir por ahí, ¿viste? Sí, la lectura ante la gente, ¿no? Convengamos, la que está por fuera, decir, bueno, es un presidente sensible a un reclamo de que liberen niños, ¿no? Porque convengamos que hubo una fuerte, en estos días particularmente, con la liberación de estos niños y el hecho de que su madre murió producto de los bombardeos, aunque de Israel se pretende instalar otra versión, lo que decía María, como si se cometiera la tontería de matar a los rehenes y nada menos que a la madre de unos niños, ¿no? Que los palestinos llegaran a cometer eso. Pero digo, la lectura es eso, bueno, es un presidente sensible a que pide la liberación de niños, ¿no? Cualquiera con sentido común, con sentido común, entiende que si la cuenta terrible, dolorosa, de asesinados bajo las bombas y o por francotiradores que se divierten disparándole a la cabeza a la gente. Hoy podemos hablar ya, sin ningún lugar a dudas, de que asciende a más de 60.000 y de que esos 60.000 comprobadamente se han recibido en morgues, hospitales y centros de acogida y la Cruz Roja y no sé qué más, alrededor de 18.000 cadáveres de niños. Y se puede calcular, y es terrible, que el número de niños asciende a más de 20.000. Sí. Cualquier presidente, cualquier persona humana, cualquier ser digno de ser llamado un ser, no puede entrar en la confusión, en la manipulación de tener los gestos que este próximo gobierno está teniendo en relación a Israel, el sionismo, en esa defensa subliminal, en esa defensa que es una de especie de metáfora gráfica de la hipocresía, sin que nosotros los condenemos. Yo quiero agregar algo al respecto. Sí. Pienso que además de todo, de esa especie como de doble rasero que es tan propio de Occidente, ¿no? De que hay vidas que importan más, las vidas de los israelíes que son blancos, de origen europeo, importan más que las vidas palestinas, que son el árabe de piel oscura, musulmán mayoritariamente, es ese otro amenazante, desconocido, ¿no? En cambio, hay como una tendencia a identificarse naturalmente con los colonos europeos que fundaron el Estado de Israel. Y eso en Uruguay ha sido una constante. Y además tenemos un grupo importante de compatriotas de origen judío que se fueron a vivir a Israel y que constituyen un lobby activo, sionista, activo y feroz. Yo lo diría feroz porque están siempre proactivamente tramando la intensificación de las relaciones, el inventar proyectos de cooperación y de intercambio, activamente trabajando por el lavado de cara del régimen y de los crímenes israelíes. Las personas que hemos estado en Palestina nunca vimos a uno de esos uruguayos del otro lado del muro, jamás. Lo mismo que cuando van las visitas oficiales a Israel, jamás van al otro lado del muro a ver cómo viven las comunidades palestinas bajo la opresión israelí. Pero lo último que voy a decir para no extenderme es no solamente ese doble rasero tiene una explicación, un sustrato profundo que es el racismo. ¿Por qué? Porque también el Uruguay se construyó con colonos europeos que de alguna manera también ya en los primeros años del nacimiento del Estado se encargaron de eliminar a la población originaria indígena que quedaba Entonces es como esa identificación, es la colonialidad, ¿no? Mm. Que te identificás más con tus iguales, ¿no? Mm. Blancos, colonos europeos, que con los nativos, los pueblos originarios de un territorio. Así sean los de América, o sean o Abya Yala, o los de Palestina. Entonces ahí tenemos una trayectoria del Uruguay que desde el año 47 activamente, entusiastamente apoyó la partición de Palestina sin siquiera pensar, ah, pero ahí vive población árabe. ¿No sería bueno consultarles? A ver qué piensan de esto, de sacarles la mitad del país para dárselos a unos colonos que vienen de Europa. Desde ese entonces hasta hoy ha habido una continuidad. Las relaciones históricas con Israel son una política de Estado en el Uruguay, las buenas relaciones, ¿no? Uh-huh. Y el mirar a Israel como un país normal, democrático, moderno, civilizado, liberal, iluminado. El problema es que, como decía Silvia, lo hemos visto con todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos. Pero, como decía Silvia, estos 16 meses tendrían que haber cambiado algo en esa percepción, ¿no? ¿Cómo puede ser que seguimos esperando que los dirigentes del Frente Amplio, que Yamandú Orsi, que Carolina Cosa, etcétera, de ahí para abajo, no hayan condenado el genocidio? La Corte Penal que dijo que hay que meter preso a Netanyahu. Nada, ¿no? La Corte Penal no existe. Los mandatos de la Corte Internacional de Justicia no existen. Los mandatos del Consejo de Derechos Humanos, de la Relatora Especial para Palestina, no existen. Y lo que existe es la complicidad, siempre mirando a los buenos israelíes, a los pobres israelíes víctimas, y nunca mirar tampoco las causas de toda esta violencia. ¿Quién está ocupando a quién? ¿Quién está colonizando y quién está robando la tierra de quién? Tenemos que hacer la pausa. Después vamos a dar la palabra a Vito y a Daniela, que llegó. Daniela López, también integrante de la Coordinación por Palestina. Acá encontré la frase que dijo, que sintetizó el futuro canciller. Dijo Lubetkin, dijo que la situación en Medio Oriente es muy marcante, dijo. Marcante. Es el término que resumió. Con Vito y con Daniela sumándolos a estas reflexiones rumbo a la marcha del jueves. Vito, en este panorama, bueno, no sé si querés agregar algo de lo que decían Silvia y María sobre estos gestos del futuro gobierno, pero además es el momento, como siempre, de seguir trabajando en la convocatoria, en la movilización, además viendo estos gestos desde nuestro país, ¿no? Claro, como decía hoy al principio un poco, digamos, la forma de ver y de plantear las cuestiones morales que plantea todo este conflicto, que no es solo de ahora, digamos, el peor momento, pero es algo que tiene una historia de 70 años de apartheid, 70 años de ocupación, 70 años de violencia, de matanzas. Entonces, digamos, no es que vamos a plantear cosas nuevas, seguimos planteando las mismas cosas que están plasmadas en lo que han sido cantidad de resoluciones de las Naciones Unidas desde los fines de los 40 hasta acá, que tiene que ver con la vuelta de los refugiados a sus lugares de origen, el derecho al retorno, que tiene que ver con inmensidad de cosas que se han visto, los asentamientos ilegales, el robo de tierras, el robo de agua, esa vida en dos velocidades, ese supremacismo, digamos, todo eso. Nosotros vamos a seguirlo combatiendo, a seguirlo denunciando. Y incluso una reflexión que estaba haciendo los otros días es que en qué medida toda esta catástrofe que ha habido en este último año no es producida por el dejar hacer de tantos años, por el no actuar en momentos que se debía actuar. No haber sido más firmes los países cuando había una resolución para que se cumpliera. Entonces, este ejemplo que se pone ahora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén, es algo que va contra toda lógica. Es en el único país que se abre, en un momento que se está cometiendo un genocidio, en un momento donde se están haciendo traslados forzosos de poblaciones, en un momento en que se está utilizando la sed y el hambre como arma de guerra. Uh-huh. Entonces, en ese momento, abrir eso es decirle, vamos bien, muchachos, sigan así, claro, denle más fuerte. Claro. Entonces, eso está, es el gobierno. Es ilegal, además. No, es ilegal, porque es incluso ilegal. El estatus de Jerusalén por las Naciones Unidas y todo eso, digamos, hay países que lo violan, que llevan las embajadas y esto. Acá con el pretexto de que no es una cuestión diplomática y esto y lo otro, pero es una señal que estás dando, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que a mucha gente le está chocando en este momento es que se plantee como con otros aspectos, digamos, de la vida, que se habla de la seguridad jurídica o de esto, del otro, con relación a proyectos o cosas que hizo el gobierno anterior, como firmar el proyecto Neptuno, uh-huh, cosas por el estilo, que esto, como ya está hecho, un gobierno digno lo elimina, porque el mal ya se hizo, pero si no sos cómplice. Entonces, yo creo que una de las cuestiones es esa, digamos, que ese dejar hacer es complicidad, el silencio es complicidad. Y, digamos, ahora una de las cosas también que se suma, digamos, a los planteos, que, digamos, ya está desde el inicio, pero ahora con más fuerza, el de Palestina para los palestinos, uh-huh, por todas las amenazas a nivel de Estados Unidos, de Trump, de concebir esto como un desarrollo inmobiliario privado. Uh-huh. Entonces, con más razón, vamos, digamos, a redoblar en las cosas que se plantean, porque eso es un problema de justicia, de humanidad. No es que estemos cambiando cosas, sino reforzando, claro, lo que nos viene moviendo hasta ahora de solidaridad con ese pueblo. Bueno, vamos a incorporar a Daniela, que se sumó, que viene trabajando el núcleo ahí firme de la Coordinación por Palestina, que ahora, bueno, se viene otra convocatoria. La coordinación ha seguido trabajando todo este tiempo, Daniela, buen día. Buen día, sí, desde octubre del 2023, una semanita después de los ataques del 7 de octubre, venimos cada vez más firme trabajando, ¿no? Con marchas, con actividades, y de por sí también la organización, ¿no? Declaraciones, el poder sumarse todos a hablar, a escucharnos, a analizar la situación. Y bueno, o sea, el trabajo sigue y va a seguir, ¿no? Por lo menos hasta que Palestina sea libre y haya un alto al fuego definitivo, va a seguir el trabajo. ¿Hay detalles ya de la marcha en cuanto al recorrido? Creo el punto de partida es acá, ¿no? Punto de partida es la Intendencia de Montevideo. A las 7 nos concentramos. El recorrido todavía no está definido. Creemos que va a ser hasta la Plaza del Entrevero por temas de la Asunción que vallaron la Plaza de la Independencia, que siempre el recorrido es hasta la Plaza de Independencia. Pero bueno, hasta ahora sabemos que es de la Intendencia, concentramos a las 7. A las 7, sí, el jueves. Bien, y María, nos decías que para el primero, que así como se hizo para la Asunción del nuevo Parlamento, para el día del nuevo gobierno, el próximo sábado, también se está convocando a estar con el tema Palestina presente. Sí, y nos parece bien. De hecho, la gravedad de la situación es tal que nos parece bien que estemos alertas y en la calle. Dos días seguidos no pasa nada. Podíamos estar, sí, todos, claro, los días sin nos. Además, son dos hechos muy importantes, claro, para no estar. Entonces, el 27 marchamos y el primero, alrededor de las 3 de la tarde, por ahí, 2 y media, empezamos a concentrarnos en la Plaza Independencia, donde va a ser el acto de asunción del nuevo presidente, porque la verdad es que tenemos muchas cosas para decirle al nuevo presidente respecto a Palestina y a sus posturas, a sus declaraciones y a sus silencios y omisiones, ¿no? Uh-huh. Porque de nuevo estábamos hablando del doble rasero. Y para un poco referirme de nuevo a esa idea que comentábamos antes de la pausa de la foto de Orsi, a ver, nadie está en contra de expresar empatía humana hacia personas y familias que sufren. Claro. Ahí no está nadie el problema. Nadie quiere ver que haya niños retenidos. Claro, hermano. Claro. Nadie quiere... Eso es incuestionable. El problema es que cuando del otro lado, del lado de las víctimas originarias, hay una cifra tan salvaje, tan bestial de este genocidio, donde el 70% de las víctimas han sido mujeres, niñas y niños, hay, se calcula, 20.000 niños y niñas asesinados, otro tanto huérfanos, otro tanto o menos, pero no se sabe cuántos, mutilados y mutiladas, que perdieron sus hogares, que perdieron sus familias enteras. Entonces, que todavía Orsi no se haya dado por enterada. Y una cosa que yo pensaba era, cuando veía esa foto pensé, aquí en Montevideo, a veces en Montevideo, a veces en Buenos Aires, vive un compañero gazatí, Ayman Abuyarej, que es de Han Yunis, al cual en este tiempo de genocidio le asesinaron a 33 integrantes de su familia. 33 integrantes. A mí me hubiera gustado ver a Orsi, a Lubetkin y a todos los demás con una foto de los 33 integrantes de la familia de Ayman, que es una de las tantas familias, porque sabemos además que hay gente que perdió a 100, 200 integrantes de su familia, y hay familias enteras, alrededor de 900 familias de Gaza enteras que desaparecieron, sí, que fueron varias generaciones, desaparecieron, fueron borradas del registro civil. Y que esta gente todavía no se dé por enterada, que no haya expresado una palabra de empatía humana, ni siquiera valoraciones o análisis políticos o ideológicos, no, empatía humana. Yo no la he escuchado, la estoy esperando. De nuevo, es como que el pueblo palestino es invisible, invisible, y sus vidas no valen, y por lo tanto las podemos seguir ignorando. Y manejo, entonces eso es lo que vamos a decir. El manejo mediático que uno ve, el diario El País, El Observador, entonces es cuando muestran un padre que quiero, no tengo una tumba donde ver a mi hijo, sí, o sea, un padre israelí, ¿no? Y cómo hay historias concretas, porque ahora hay toda una tendencia al periodismo, ahora digo, desde hace tiempo, pero que lo que más sensibiliza son las historias, ¿no? Concretas, de vida. Y bueno, ahí hacen esas, ponen esas historias de familiares, te ponen la cara de los muchachos jóvenes que están retenidos, como si los palestinos, no hubiera fotos de los palestinos, no hubiera historias, no hubiera padres, niños, todo ese manejo de manipulación de hacia la sensibilidad de la gente para un lado. Arrancamos por Silvia, cómo convocar, bueno, está terminando febrero, Silvia, esto de las movidas rumbo al cambio de gobierno, pero está esta convocatoria planteada ahora, y con este panorama que decíamos, ¿no? Yo creo que Orsi, sin quererlo, da elementos para estar presentes en la movilización también, ¿no? De la misma manera que madres y familiares de detenidos desaparecidos, cuya lucha nos ha convocado siempre y no hemos dejado de acompañar y hace una parte de lo mejor de nosotros y nosotras mismas. De la misma manera tenemos que estar ahí. De la misma manera tenemos que estar ahí. Y ojalá seamos numerosos y ojalá cada día más personas lleguen a comprender profundamente en su esencia humana que el silencio, la inacción en estos momentos frente a semejante masacre, frente a semejante injusticia, frente a semejante inhumanidad, nos enferma a todos como sociedad y nos enferma a todos individualmente como personas. A mí me parece que hay que exigirle alto y claro a este gobierno definiciones que debería haber tomado ya como fuerza política y colaborar activamente para que haya un parteaguas entre aquellos dentro del progresismo, dentro de los que desfilan los 20 de mayo y quienes están dispuestos a sacrificar una parte tan importante de su ética, de su moral y de sus posturas políticas. Ahí a mí me parece que hay que exigir definiciones. ¿Quién está de un lado y quién está del otro? Porque estamos viviendo un momento en que hay que estar de un lado o de otro. No es posible que aceptemos un gobierno que abra una agencia en Jerusalén. De ninguna manera. Por todo lo que eso significa como aval y colaboración con un Estado, un gobierno, unas fuerzas armadas, asesinas, criminales, colonialistas, terroristas. Terroristas. Es decir, no hay manera. Yo he llegado a un punto, Hernán, en que ya no encuentro las palabras para hablar de esto. Cuando nosotros hablamos de población gazatí, de población palestina refugiada, vamos a tener que empezar a decir los y las expulsados de su tierra, porque eso es lo que corresponde. Vos no podés estar refugiado adentro de tu no, propia claro, patria. No. Fuiste expulsado de tu barrio, de tu ciudad, de tu pueblo, de tu olivar, de tu casa, y además la bombardearon, la destruyeron y mataron a tus hijos, tus nietos, tu sobrino y tus primos adentro. Eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos tolerar en silencio eso y hacer de nuestro silencio un gesto de complicidad con quienes, por los peores motivos del mundo, están dispuestos a avalar el régimen israelí? No, eso es intolerable. Y si es intolerable cuando lo hace la derecha histórica clásica, mucho más intolerable aún es cuando lo hace el progresismo o quienes se dicen de izquierda. Vamos a ver, dentro del Frente Amplio, dentro de los sindicatos y dentro del nuevo gobierno, ¿quién se para de qué lado? Una simple acotación. Hablando de terrorismo, justamente, yo escucho que desde dirigentes políticos hasta ni hablemos los medios de comunicación masivos, siempre al lado de Hamás el adjetivo terrorista. Los palestinos son todos terroristas, ¿no? Pero jamás se habla del terrorismo de Estado, que sí que conocemos, a ver si la izquierda y el progresismo no sabemos de qué se trata el terrorismo de Estado. ¿Quién puede negar que Israel es un Estado terrorista que practica el terrorismo de Estado de manera sistemática contra la población civil? Sin embargo, ese adjetivo al régimen israelí no se le aplica nunca. No. Se lo normaliza y se lo blanquea. Vito, bueno, está la convocatoria, los detalles que decía Daniela, y la necesidad de que este tema se mantenga en cuanto a la movilización y otras actividades también, ¿no? Bueno, lo del primero que decía. Sí, sí, porque, digamos, las marchas son cosas como puntos grandes de encuentro. Pero como decía Daniela, se hacen otro tipo de actividades también. Por ejemplo, el martes próximo va a haber una actividad que se va a pasar una película palestina, se va a hacer camisetas. Perdón, lo interrumpo. Sí, mañana en el Andrómeda, es un bar en el centro, van a pasar justamente un documental de Palestina, van a hacer serigrafía y también vamos a hacer las pancartas que quedan para la marcha. Durazno y Convención, 9 de la noche. Bien, exacto. Bien, ahí. ¿Desde qué hora va a ser eso, Daniela? ¿Te acordás más o menos? Sí, me parece que a las 8. Bueno, está chequeando la información. Sí. ¿Pero qué decías? No, una cosa nada más, un pequeño chivo, digamos, que aparte cocinan muy rico. Sí, nos están haciendo distintas actividades ahí. Sí, ahí ya se hizo una vuelta, se pasó una película, Las hijas de la Nakba. Ajá. Y también, La tierra habla árabe. Sí, sí, sí. La tierra habla árabe, yo creo que es algo para que vean los jóvenes o la gente. Descubrí la dimensión de la Nakba con esa película cuando la estrenaron en la UNESCO en París, que era el 60 aniversario, creo, de la Nakba. Claro. Es algo que es muy didáctico y son cosas que son irrefutables, pues son una serie de documentos y de cosas. Pero bueno, volviendo a esto, se hacen otro tipo de actividades. La concentración es a las 7, pero siempre va a estar el gazebo con camisetas, con pines, con cuestiones, porque también es bueno que manifestemos hacia afuera que estamos en solidaridad con este pueblo, ¿no? Hay todo un desafío, Daniela, nos imaginamos también cómo se ha venido trabajando, de que este tema sea tomado por distintos espacios sociales, pienso en los sindicatos, algunos nos consta que han apoyado, pero necesita más que esto llegue a los barrios. En el interior se han hecho actividades también, y pienso a nivel estudiantil, ¿no? El de mantener, alimentar esa tradición histórica que han tenido los estudiantes uruguayos de solidarizarse también, hay que seguir trabajando en eso ahora que vuelven las clases. Sí, es muy importante la inserción en el ámbito social, ¿no? De Palestina. Bueno, se nota bastante en la coordinación con la FEU, con el PIT-CNT, en los sindicatos. Hay sindicatos que la verdad desde el día uno han apoyado, ¿no? Han estado presentes. Los estudiantes siempre presentes en los liceos han hecho actividades, en algunas facultades han hecho actividades. Bueno, en la Facultad de Artes han hecho actividades antes de la marcha, una previa, digamos. Y en el interior, sobre todo, hay una movida bastante grande de autoconvocados. No sé si organizaciones, no lo tengo claro, pero por lo menos autoconvocados sí que no sé, van al barrio, van a la placita, ponen fotos de Palestina. Me acuerdo que en 33, por ejemplo, hicieron una muestra. En Ciudad de la Costa, en La Paloma, en Salto, en Piriápolis. En Rivera. Es bueno también. En Rivera. La gente de abajo la tiene clara. Claro, como en todo el mundo, hay una brecha entre los de arriba y los de abajo. Pero además, incluso una cosa, esto de la, decía la Nagua, chique, la historia. Que hay elementos, se pueden discutir y dar la información a quien tenga dudas. Pero lo primario es decir, es un gobierno que está masacrando niños, ¿no? Y gente, si querés, después discutimos la historia, el que le parezca que hay que discutirla. Pero no podés negarte a reclamar que estos paren de asesinar gente. Como ojo con pensar que está este alto el fuego, ya está todo solucionado, con los riesgos que decía María al principio, con lo que está pasando ahora con la gente que está volviendo, y el riesgo de que en medio de la expectativa de que paran los bombardeos puedan volver, ¿no? Todo el ataque. No hablamos de Cisjordania. Claro, que nos decía, claro. Corina nos decía acá, no se olviden de Cisjordania, que sí, que han seguido matando gente. Eso, porque el alto el fuego está concentrado supuestamente en la Franja de Gaza, claro. Pero se aprovecharon para operar más en Cisjordania. Sí, ¿no? Y redoblaron la ofensiva, y desde en los últimos dos meses ya hay 40.000, 45.000 personas expulsadas de sus hogares. En Cisjordania hay 26 comunidades que fueron totalmente barridas, expulsadas. Hay desde el 23 de octubre hay casi 900 personas palestinas asesinadas en Cisjordania, donde no gobierna Hamás. Sí. Entonces ahí te das cuenta que Hamás y el terrorismo palestino son la excusa para lo que siempre desearon, que era la limpieza étnica, el genocidio y la expulsión total de la población palestina. No, también la falta de cumplimiento de los acuerdos en el Líbano. ¿No? Sí, que también es parte, digamos, es como una tradición el no cumplir los acuerdos. Yo me acuerdo cuando el representante de Israel llevó la carta de las Naciones Unidas y una maquinita de destruir documentos y agarró la carta, fue lo más elegante, porque yo qué sé, si hubiera habido un baño, no sé qué hubiera hecho con la carta de las Naciones Unidas. Silvia, para cerrar. En estos días no he parado de recordar, desde aquel octubre en que María Landí nos comunicó que nos esperaban en AEBU para comenzar a armar una coordinación por Palestina. Y digo eso porque nombre tienen las cosas y personas las hacen. Entonces, de ahí a aquí han ido apareciendo distintos colectivos, distintos agrupamientos de personas que vamos tomando la defensa de la causa palestina, de la existencia del pueblo palestino, desde ángulos diferentes, a nuestra manera, con espacios libres de apartheid, con este movimiento incipiente de impulsar la necesidad de boicot, desinversión y sanciones a la manera nuestra acá en el país. Están todas las personas nucleadas en coordinación por Palestina que organizan las marchas, y están muchas pequeños colectivos, no están ni siquiera estructurados, sino personas que se juntan y se reúnen para hacer cosas, para contar, explicar qué es lo que sucede en Palestina, que convocan a otros, y eso es saludable como sociedad, y es necesario que se multipliquen esos esfuerzos. Sí. Que hemos visto en La Paloma, Rocha, en Rivera, en Salto, en Paysandú, en la costa de Canelones, en algunos barrios, en Montevideo, en un bar, en un restaurante, en el Sunma, ahora el viernes. Bien. 15 minutos, hablemos de Palestina. Muy bien. Tenemos que cerrar. Daniela, Vito, Silvia, María, gracias por haber venido esta mañana. Vamos a seguir, por supuesto, convocando durante esta semana rumbo a la marcha del jueves y el sábado, esa convocatoria a estar con el tema también en Plaza Independencia durante la asunción del nuevo gobierno. Gracias a los cuatro por haber venido. A ustedes. Gracias. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, sin opresión sionista. Libre Palestina.